A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo en este sábado 9 de noviembre del año 2013. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más importantes están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. De inmediato damos paso a los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Pacho, una extraordinaria sorpresa se llevaron los estudiantes y maestros de la Institución Educativa Departamental Técnico Agrícola de Pacho Cundinamarca al recibir el premio a la innovación y un reconocimiento especial por parte de los organizadores de la 11ª Competencia de Robótica 2013 celebrada en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 2.2 billones de pesos se invertirán en el mantenimiento y recuperación del río Magdalena, de los cuales cerca de 2 billones serán a cargo del presupuesto general de la Nación y el resto cubierto por aportes de Ecopetrol, de Cor Magdalena y los municipios de su jurisdicción de los 13 departamentos ribereños que se vinculan con recursos provenientes de regalías. El titular desde Vergara. Hoy con el secretario de Salud del departamento que nos hace visita aquí en esta localidad. En Tocancipá. Desde Alegría Estéreo en el municipio de Tocancipá, estas son las principales noticias. ¡Alegría Estéreo! El pasado fin de semana exitoso para el talento tocancipeño. 13º Circuito Ciclístico Autódromo de Tocancipá. 2º ciclo de vacunación contra aftosa y brucela. Ya viene la Feria Agroindustrial. Titular desde Anapoima. Con una ayuda cercana a los 20 millones de pesos, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca apoya la labor de los bomberos en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Este y otros temas los abordamos en entrevista con el alcalde del municipio de La Mesa, el doctor Rodrigo Guarín Lesmes, para Recorriendo Cundinamarca. Mamá, ahora mis hijos y yo estamos mucho mejor. ¿Va a dejar a los hijos sin su papá? Se ha debido aguantar por los niños. Precisamente por mí y por los niños me fui para no vivir aterrorizados en medio de los gritos y los golpes. Ese no es buen ejemplo para ellos. El matrimonio es para toda la vida. Mamá, ni mis hijos ni yo tenemos por qué aguantarnos a este señor. Ay, cómo han cambiado los tiempos. Por fortuna han cambiado los tiempos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y ANSI. Si viéramos nuestra institución como una persona de carne y hueso, tendría un corazón limpio como el de un niño. Su semblante sería joven y bien parecido, como aquel muchacho lleno de sueños y metas por conquistar. Tendría una voz firme y clara, como la de aquel padre que sin agredir marca su autoridad para que todo funcione mejor en casa. Su cuerpo sería como el de un atleta, firme y robusto, con la fuerza y la motivación necesaria para levantarse en caso de caerse en la carrera. Tendría la sabiduría y experiencia de un anciano que ha batallado a lo largo de su vida. Si fuera una persona, así sería nuestra institución. Policía Nacional, 122 años, al servicio de la comunidad. Hoy nuestros invitados especiales en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, y la profesora Diana Acosta. Recordemos que en días pasados, estudiantes cundinamarqueses ganan premio a la innovación en Chile. Una extraordinaria sorpresa se llevaron los estudiantes y maestros de la Institución Educativa Departamental Técnico Agrícola de Pacho Cundinamarca al recibir el premio a la innovación y un reconocimiento especial por parte de los organizadores de la 11ª Competencia de Robótica 2013, celebrada en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Con una invitación por parte del Centro de Robótica de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, la delegación colombiana, conformada por los estudiantes Paola Matiz, Miguel Arévalo e Ingrid Zulaika Sayas, los maestros Diana Acosta y Javier Lamprea y el rector Roberto Lozano, emprendieron su viaje hacia Chile para asistir a la 11ª Competencia de Robótica 2013 con el firme propósito de adquirir el conocimiento técnico necesario para lograr un cupo en la competencia del 2014 y además realizar lo mejor posible en la exhibición de su prototipo robótico, un diseño construido con material de desecho e instrucciones mecánicas cuyo centro de información se fundamentó en partes desechables de celulares y computadores que se encontraban en la institución como basura tecnológica. Y hoy presentamos este diálogo que sostuvieron el señor alcalde del municipio de Pacho con la profesora Diana Acosta, líder, para llevar a estos jóvenes a Valparaíso, Chile, a participar en este concurso de robótica. Así que los invitamos a escuchar esta experiencia de los profesores y alumnos del municipio de Pacho del Instituto Técnico Agrícola. Quiero adicionalmente que el municipio conozca de esta linda participación que tuvo la delegación del Colegio Instituto Agrícola, un colegio de Pacho, en la República de Chile, específicamente en Valparaíso, en donde participó una delegación del Instituto Agrícola con alumnos de la misma vereda de Veraguas. La profesora Diana Acosta estuvo al frente de, primero de preparar a los muchachos, luego de sacar la documentación para salir del país, llevarlos hasta Chile y participar, dejar muy en alto el nombre de Colombia y desde luego también de la patria chica, el municipio de Pacho. Profesora Diana, mil gracias por estar aquí. Coméntenos de esta linda proeza que se hizo, cómo se logró que estos alumnos se motivaran por la mecatrónica y cuáles son los resultados actuales y las expectativas que podemos tener como alcaldía municipal en materia de educación en Pacho. Señor alcalde, muy buenos días. En nombre del Instituto Técnico Agrícola y en nombre de esta representación, saludo a la comunidad de Pacho y agradecerles, sea esta la oportunidad, por la invitación y la colaboración que tuvimos con todos. Fue un evento, el Instituto Agrícola en cabeza del señor rector Roberto Lozano Medina, una persona que se ha entregado por esta institución. Empezamos con unas capacitaciones de robótica en la institución, empezamos con 100 estudiantes de las diferentes veredas y obviamente de la sede central de bachillerato. Llegó una invitación de Chile, nos inscribimos como no para participar, sino como por ir y observar lo que allí había. Igualmente llevamos un prototipo de robot. Lo que les comento, allá son robots de alta tecnología, de 1, 2, 3 millones. Nuestro robot prácticamente fue de 12,000 pesos, lo que utilizamos en las baterías. Este robot fue una innovación allá en Valparaíso, Chile, cuando tuvimos bastantes problemas. El primer día se nos quemaron los aparatos porque allá la luz es de 220 voltios, acá 110. Bueno, pero no fue un impedimento, se buscó, se logró con el profe. El segundo día de competencia logramos, como no estábamos dentro de la competencia en sí, logramos, nos dejaron de últimas, estoy hablando de 17 equipos que participamos en esa segunda competencia. Una pista de 2,700 kilómetros en baldosas azules. Sorpresa, cuando el chico Miguel puso nuestro robot, empezó este aparato impresionante, el rector, todos nos mirábamos allá, fue muy emocionante. Todos los participantes de Chile no lo podían creer, o sea, no creían que en Colombia hubiera este talento. Entonces, solo un robot había llegado a la final de la pista, el de nosotros le faltaron 20 centímetros para llegar. Robots de millón y pico, estoy hablando, no iniciaron, ni siquiera salieron de la primera. Cuando se logró que uno de los sensores de este robot quedara ahí, se paró todo el auditorio de Chile y fue el aplauso para Colombia. Nosotros decíamos, qué representación tan bonita, porque desde que uno pisa tierras chilenas, ya uno no dice, soy del Instituto Agrícola, soy de Pacho, sino soy colombiano. Al día siguiente fuimos a la premiación, el doctor Rodrigo Quevedo, que es el director mundial de Rotatecno, nos llama y nos dice con sorpresa, dice, la junta, el consejo que tenemos acá, les damos el premio de innovación robótica. Fue algo muy emotivo, señor alcalde, para estos estudiantes, para el señor rector, el profesor Javier Lamprea, y pues para uno mismo que, siendo una delegación de 6 personas, hicimos patria ya en Valparaíso, Chile. Este premio pues se trae con muchas expectativas aquí al municipio de Pacho. La idea es formar la primera escuela de robótica a nivel nacional y que sea acá, obviamente, en nuestro municipio. El señor Rodrigo Quevedo es una persona que a nivel mundial tiene 27 escuelas de robótica. Ya está el compromiso de venir en febrero aquí a Pacho, obviamente, para tener unas reuniones con el señor alcalde y emprender esta escuela que es de gran ayuda. ¿Qué tenemos para el otro año? Ya asegurados 15 cupos para llevar los estudiantes a Chile y participar. Si Dios nos da vida, esta mañana ya nos confirmaron, viajamos el 17 de marzo, 3 docentes, y pues queda la invitación al señor alcalde para ir al evento en la Florida, Estados Unidos. Entonces, bueno, cuéntenos, profesora Diana, la expectativa de esos muchachos, cómo fue el viaje, cómo se presentaron. Bueno, la expectativa fue, para mí fue algo muy gratificante. Le cuento, alcalde, niños desde los 7 años que no conocían Bogotá. Entonces imagínate la experiencia de subirse en un avión. Uno de ellos se subió y o sea, las lágrimas no las podían contener, porque sí, es algo muy bonito. De maestro, la satisfacción de poder cumplir los sueños a unos estudiantes. También de mirar que las cosas no son imposibles. Correcto. El querer es poder. De decir que en Pacho hay talento. Así es, profesora. Un ejemplo para el magisterio. El magisterio de Pacho está orgulloso en su nombre, profesora Diana Costa, por esta proeza junto al rector Roberto Lozano, por el Instituto Agrícola. Entonces, profesores, sigamos inmersos en redes sociales, porque de esta manera ustedes pueden estar indagando sobre posibilidades de innovación para sus niños, para sus estudiantes. Esos muchachos necesitan de esa orientación de los docentes. Por favor, entonces, sigamos adelante. Profesora, ¿cómo motivó usted a estos muchachos para que participaran en el evento? Pues mire, para Veraguas es un poco difícil, digamos, el contexto y muchas veredas, pero acá de verdad vale rescatar la responsabilidad de todos los docentes y el querer. El rector nos convocó para estas capacitaciones. Nuestros muchachos venían una vez al mes al Instituto Agrícola a recibir dichas capacitaciones, en el cual iniciamos 100 estudiantes. ¿Cómo logramos llevar estos 3 estudiantes? Pues son 3 estudiantes que tienen un nivel académico muy bueno y en la parte de matemáticas tienen un razonamiento de lógica matemática. Esto los motiva ahorita, más este año, porque se inicia, ya tenemos la oportunidad para llevar 15 estudiantes el próximo año. Entonces, pues no, alcalde, la idea no es que solo sean del Instituto Técnico Agrícola, sino que sean también del municipio de Pacho, que ese es el objetivo que buscamos con el señor rector. Así es, pues entonces mi felicitación, profesora Diana Costa, por este trabajo tan bonito que se hace con estudiantes del Instituto Agrícola, de las 2 sedes, ¿no? De la sede sí, sede central. Veraguas, la sede central Veraguas, Colonia Alberto Nieto Cano y sus 14 sedes, o sea, las 14 sedes que tiene el Instituto Agrícola. Así es, entonces brilla el Colegio Agrícola, el Instituto Agrícola, por este trabajo. Veo que los 3 rectores, los 4 rectores con el Pío 12, están muy entusiasmados en traer sus proyectos, en hacer que sus alumnos sigan creciendo. Me contaba la profesora del Pío 12, la rectora Amparo, me decía que tiene muy bien posicionados a sus muchachos en las pruebas SABER. El rector del el comercial tiene también un proyecto muy interesante con el aula de informática. El Aquileo Parra, que siempre ha venido trabajando ya con sus aulas inteligentes de la mano del profesor, del rector Martín Moreno. Y miren cómo también el profesor Roberto se nos presenta, el rector, con este viaje importante, sacando alumnos del país para que conozcan, tengan nuevas experiencias. Y no se nos pueden quedar atrás el profesor Emilio Bernal del Santa Inés de Pasuncha. Esta semana estuvimos con él recibiendo la muy buena noticia, la entrega de esta biblioteca de más de 400 volúmenes que se gestionó con Bancolombia. También la recibió el Colegio Aquileo Parra con el rector Martín Moreno. Otra muy importante biblioteca, una biblioteca física de más de 400 volúmenes. Y se nos entonces el profesor Horacio Telles, a ver con qué buena noticia nos llega en próximos días el profesor Horacio. Pues el Colegio de Limoncitos también es una institución pública del municipio de Pacho y que debe estar también a la vanguardia al lado de los demás rectores de Pacho. Doctor, pues acá agradecerle especialmente a la alcaldía por su colaboración, a Codensa con la Fundación Endesa, a la Flota Río Negro, a la CAR, a la Secretaría misma de Educación, porque nos colaboró mucho para gestionar los diferentes permisos de los estudiantes, de los mismos docentes, a don Alirio Cortés, al doctor Uriel Mora, que en su momento fue una persona que nos colaboró mucho, lo mismo a los honorables concejales, en especial al concejal William Bustos, y de acá la invitación, doctor, es crear este centro de robótica para formar parte de los 28 que estarían a nivel internacional y seguir sacando estudiantes del país. Con esto, ¿qué se quiere decir? Al tener ya al señor Rodrigo Quevedo, una persona muy importante a nivel mundial en robótica, él nos hace las gestiones y nos ayuda para seguir sacando estudiantes y conozcan experiencias de vida. Estos muchachos, ¿con qué expectativas llegan? Con estudiar, con ser mejores. ¿Y por qué no? Por ser buenos competidores a nivel internacional. Demostramos que allí se pudo con un prototipo muy pequeño a bajos costos, y pues ayer nuestra sorpresa fue mayor. La Secretaría de Educación de Cundinamarca ha publicado prácticamente todo el artículo sobre este evento en Chile. Ya esta mañana nos dieron la buena noticia que viajamos, si Dios nos da vida, el 17 de marzo del próximo año a la Florida, Estados Unidos, a conocer el evento en sí, donde ya va a estar Japón y eso. Esto, ¿para qué se hace? Vamos allá, los niños van a Chile el próximo año y de ahí tienen su cupo directo para la Florida, Estados Unidos, ya prácticamente con todos los gastos pagos. Mil gracias, profesora Diana, por esos aportes. La animo a que siga adelante entonces con este nuevo reto, que es que en 2014 el Instituto Agrícola de Pacho esté ahora en los Estados Unidos también representando al municipio y a Colombia en estos importantes eventos de robótica. Doctor, muchísimas gracias, y pues la invitación para que los que quieran vincularse y formar parte de esta escuela de robótica que se iniciará, si Dios nos da vida, en febrero del próximo año, están abiertas las puertas. El señor rector es una persona que todo lo que llegue, opiniones, ideas, siempre está dispuesto a escucharlas y a sacarlas adelante. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, profesora Diana. Era el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, y la profesora Diana Acosta del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Pacho. Así hablan los violadores de mujeres. Es que ella con esa faldita y ese escote me provocó. Ella que estaba borrachita, y eso sí, ¿quién le manda? Yo creo que hasta le gustó. Pero ¿qué hacía caminando sola? Y de noche, y en la calle. ¿Qué va? Eso es culpa de ella. Pues para eso es mi mujer, y tiene la obligación de atender mis necesidades. ¿No ve que yo soy un hombre? Si piensas como alguno de ellos, estás a un paso de convertirte en violador. Las mujeres no estamos obligadas a tener relaciones sexuales si no queremos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. Es comprar colombiano. Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia, te mueve tu gente. Celebración de los 15 años de Pacho Estéreo 94.4, la emisora comunitaria, la emisora de todos, cumple 15 años de servicio en Pacho y la provincia del Río Negro. Este viernes 8 de noviembre, gran celebración con invitados especiales y Eucaristía a las 12 del día en Acción de Gracia en el Templo Parroquial San Antonio de Padua. El sábado 9 de noviembre, gran fiesta de integración en el Parque Infantil de Pacho. Artistas invitados, platos típicos, fashion y grandes sorpresas a partir de las 10 de la mañana para festejar esta fecha inolvidable. Pacho Estéreo, la radio que ilumina, quiere celebrar con todos los oyentes sus primeros 15 años de radio comunitaria y participativa. Si viéramos nuestra institución como una persona de carne y hueso, tendría un corazón limpio como el de un niño. Su semblante sería joven y bien parecido, como aquel muchacho lleno de sueños y metas por conquistar. Tendría una voz firme y clara, como la de aquel padre que sin agredir marca su autoridad para que todo funcione mejor en casa. su cuerpo sería como el de un atleta, firme y robusto, con la fuerza y la motivación necesaria para levantarse en caso de caerse en la carrera. Tendría la sabiduría y experiencia de un anciano que ha batallado a lo largo de su vida. Si fuera una persona, así sería nuestra institución. Policía Nacional. 122 años. Al servicio de la comunidad. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 2.2 billones de pesos se invertirán en el mantenimiento y recuperación del río Magdalena, de los cuales cerca de 2 billones serán a cargo del Presupuesto General de la Nación y el resto cubierto por aportes de Ecopetrol, de Cor Magdalena y los municipios de su jurisdicción de los 13 departamentos ribereños que se vinculan con recursos provenientes de regalías. Así lo aseguró el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en Barranca Bermeja. Por su parte, el gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala, reiteró la satisfacción del gobierno departamental al ponerse en marcha este proyecto que reactivará la actividad portuaria en Cundinamarca. El objetivo del proyecto es recuperar la navegabilidad del río Magdalena desde Puerto Salgar hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla en un trayecto de más de 900 kilómetros. A más tardar a finales de noviembre se abrirá la licitación bajo el esquema de asociación público-privada. Asimismo, el próximo año iniciarán las labores de dragado y de encauzamiento en los 256 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja, que tendrán un tiempo de ejecución de hasta 4 años. Y de otro lado, directivos de la Beneficencia de Cundinamarca y miembros del gabinete del municipio de Cibaté presentaron a la comunidad el proyecto de vivienda de interés social y de interés prioritario, la Reserva 12, que beneficiará en su primera etapa con vivienda de interés prioritario a por lo menos 280 familias de la localidad y en la segunda y tercera etapas con 300 y 300 viviendas de interés social respectivamente. El proyecto, que contará con zonas verdes, eje ambiental, 3 salones comunales por cada etapa, vías asfaltadas y 165 parqueaderos, se hace realidad gracias a una alianza estratégica entre la Beneficencia de Cundinamarca, el municipio de Cibaté y la empresa constructora. Para adquirir las viviendas, las familias cibateñas contarán con subsidios a través de las cajas de compensación familiar o con los subsidios de 1.500.000 pesos, siempre y cuando se encuentren certificadas por una junta de acción comunal y además deben de estar inscritas en el SISBEN municipal. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia, te mueve tu gente. En el resumen semanal, hoy sábado 9 de noviembre, presentamos la información desde Vergara con Robinson Guzmán, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este informe recorriendo Cundinamarca, hoy con el secretario de Salud del departamento, que nos hace visita aquí en esta localidad. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Gracias, gracias a todos los oyentes, gracias a Frecuencia 5 por esta posibilidad de comunicarme con ustedes. ¿Qué ha venido sucediendo con los hospitales del departamento? Cuando llegamos al apartamento encontramos unos hospitales en una gran crisis financiera con posibilidades reales de ser intervenidos o liquidados. Y por supuesto, había un gran retraso en la infraestructura hospitalaria, un gran retraso en tecnología biomédica, gran retraso en sistemas de información. Por lo cual nos pusimos con diseñar un plan y una serie de tareas y estrategias para solucionar estos inconvenientes y además tratar de solucionar los problemas estructurales del sistema de salud colombiano. Y en ese sentido hemos hecho algunas actividades tanto a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel territorial. con las acciones que se hicieron a nivel nacional, logramos poder o facilitar el uso de unos recursos que tenían los municipios en las cuentas maestras y además poder cambiar el uso en lo que se llama renta cedida. Entonces, con esos recursos desde el año pasado comenzamos a hacer grandes inversiones en mejoramiento de infraestructura, en mejoramiento de la tecnología biomédica y mejorar los sistemas de información y darle a todas las instituciones posibilidades de hacer telemedicina. El año pasado hicimos una inversión de alrededor de 37 mil millones en todos los hospitales y centros de salud. Y este año, con ya la promulgación de la ley 1608, estamos haciendo una inversión de alrededor de unos 80 mil millones de pesos, de los cuales la gran mayoría, 50 mil millones, se utilizaron para pagar deudas que tenían los hospitales, sobre todo con sus propios trabajadores, y el resto para continuar el mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de la tecnología biomédica y lo de telemedicina y sus sistemas de información. En los sistemas de información podemos decir que teníamos solamente dos hospitales con aplicativos, con nuestra clínica digital. En este momento ya tenemos 24 y esperamos que en los 37 hospitales de la red departamental al final de año estén completamente digitalizados, como el de aquí de Vergara, que también ya tiene un gran avance en su sistema de información. En telemedicina ya hay 10 hospitales y centros de salud haciendo teleradiología y teleconsulta. Tomando electro digital, estamos en los 116 municipios del departamento. Y la teleconsulta, esperamos también a final del año, inicio del año entrante, tener todos los 37 hospitales con posibilidad de hacer teleconsulta. O sea, es dejar la opción de que los pacientes, sin que se movilicen de su casa, sean atendidos por medio de esta herramienta por los especialistas. Aquí en Vergara este mes les firmamos un convenio para digitalizar las imágenes de rayos X y para dejar el módulo, la estación de trabajo de teleconsulta, para que también ya puedan comenzar a hacer consulta con los médicos especialistas de Bogotá o de otro, incluso de otras ciudades fuera de Cundinamarca. La tarea es... Doctor, usted habla de teleconsulta, ¿sí? O con los especialistas de Bogotá. ¿Cómo se maneja este tema? Sí, primero lo que había que hacer era darle conectividad a las instituciones para poder tener mensajes tipo internet, mejorar la infraestructura de hardware dentro de las instituciones, que tengan cableado estructurado, computadores y esa serie de estilo. Nosotros le damos unos recursos para una estación de teleconsulta que es... Sí, consiste en un computador con una pantalla grande, con unas cámaras que le permiten en tiempo real tener al médico especialista en otra ciudad haciendo la atención directa con el paciente. Entonces, en el sitio de referencia, o sea, por ejemplo, Vergara, un médico general está acompañando al paciente y en el sitio remoto está el especialista dándole las instrucciones, haciéndole las preguntas al paciente, pidiéndole al médico que le haga, que lo examine de X o Y manera. Y por supuesto, en esta interrelación le da las instrucciones necesarias al médico general para que haga la atención especializada. ¿Qué posibilidades hay de que los municipios con sus hospitales tengan en la infraestructura de médicos especialistas? Es muy difícil porque en el país hay déficit de médicos y médicos especialistas. Ahora los hospitales públicos viven exclusivamente de las ventas de servicios. O sea, lo que vendo me da para subsistirme. Por lo general, los especialistas, cuando se desplazan a sitios alargados, cobran mucho y los ingresos que hacen de esta venta de servicios no les da a las instituciones. Comienzan a correr el peligro de quebrarse, y entonces por eso es que es muy difícil tener especialistas en todos los municipios. Con esta herramienta, pues obviamente se facilita, el médico no tiene que desplazarse, y obviamente la venta de este servicio le sirve para pagar al médico por la consulta. Bueno, hay otra de las preguntas, el por qué muchas veces a más de uno nos sucedió, inclusive a mí me sucedió, que de este hospital me hicieron una remisión para Bogotá, de las cuales era inflamación en el tobillo, y se demoró un mes el hospital para entregarme una cita. ¿Por qué se demora tanto? En el sistema de salud colombiano hay un intermediario que son las llamadas EPS, Empresas Sociales del Estado, que son una especie de asegurador. Ellos son los que contratan con los hospitales o no los contratan. Y por lo general, obviamente, las autorizaciones de este tipo de actividades las tiene que aprobar la EPS. Y ahí es donde tenemos grandes dificultades, porque la supervivencia de estas EPS son básicamente de excedentes financieros, y ellos, para tener excedentes financieros, limitan mucho el acceso a los servicios para que les sobre más plata y le queden ganancias. Ese es el gran inconveniente que tiene el sistema y lo que estamos tratando de corregir en la actual reforma del sistema de salud. Sí, lo que sucede es que se necesita con prioridad una revisión de estas y lo trasladan mucho tiempo. ¿Qué tal en ese lapso de tiempo la persona pueda tener un cáncer o eso? ¿Ahí cómo se manejaría? Usted tiene toda la razón, la comunidad tiene toda la razón, y por eso le digo que estamos tratando de cambiar el sistema para desaparecer a esas EPS y para que la gente la atiendan de acuerdo de sus necesidades, no de acuerdo de las necesidades de las EPS. Usted tiene toda la razón, y es un gran problema que está teniendo el sistema de salud colombiano. Bueno, doctor, ¿qué se ha venido realizando en los hospitales y qué nuevo viene para, por ejemplo, para el municipio de Vergara, para La Vega, para la zona del Gualibá? Nosotros durante estos dos primeros años, pues primero nos dedicamos a conseguir recursos y nos dedicamos mucho a solucionar las grandes dificultades que tenían los centros y puestos de salud, que son alrededor de 80 municipios. Y este primer año, dándole los elementos para poder tener todo sistematizado en las instituciones y tratando de mejorar la historia, la tecnología biomédica de estos municipios pequeños. El año entrante, lo planeado es comenzar ya a trabajar con los hospitales grandes de alta tecnología. Estamos tratando de implementar dos hospitales nuevos de tercer nivel. En este momento solamente hay dos: el Hospital de Girardot y el Hospital de La Samaritana. Y la decisión es abrir un nuevo hospital de tercer nivel en Zipaquirá, en Facatativá, perdón, me equivoqué, son tres, y otro en Soacha, para que cada región quede con un hospital de tercer nivel y más cerca de su casa le solucionen esos problemas complejos de patología médica. Doctor, vemos que la medicina cada vez avanza más, como usted lo decía, y vuelvo otra vez a la anterior pregunta. Muchas veces envían médicos, pero que sean unos médicos especializados. ¿Qué ustedes han hecho sobre esto? Médicos especializados. No, como le dije, es un imposible que los médicos especialistas por su costo se vayan a trasladar. Por ejemplo, le puedo decir, para que venga un médico internista acá de un día, cobra por ese día 1,000,000 pesos, no más por ese día. Y la institución puede facturar 100,000, 150,000 pesos por esas actividades que haga, o incluso 200,000 o 300,000. Entonces el hospital entra a pérdida y es un imposible. Eso lo estamos supliendo para la mayoría de los municipios pequeños como este, que son municipios de menor de 15,000 habitantes, no da con la telemedicina. En los otros sí tienen especialistas presenciales, y estamos ampliando también los hospitales de segundo nivel para que a esos hospitales sí lleguen los especialistas. Bueno, doctor, el mensaje ya para finalizar para todo el departamento y más para la comunidad que se suple de este servicio como son los hospitales. Sí, es un mensaje positivo de que con la serie de acciones que estamos haciendo dentro del territorio se va a mejorar la calidad de atención y pretendemos mejorar la calidad de vida. Ahora pues nosotros estamos interviniendo en el proceso de reforma del sistema, que es el que genera la mayoría de dificultades que se ven posteriormente reflejados en la mala atención y la poca oportunidad que se tiene para los pacientes, sobre todo en las áreas periféricas. Como usted dice, yo represento a los secretarios de salud del departamento en el proyecto de reforma, y ahí estamos en esa discusión. Pretendemos que al final de este año, por lo menos toda la situación laboral de las instituciones estén solucionados y tener todos los equipamientos médicos necesarios para mejorar la atención en los hospitales públicos. Bueno, doctor Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca, y pues más adelante estaremos hablando de más situaciones en el tema de salud. Gracias por esta oportunidad. Estamos haciendo grandes inversiones y hoy llegamos a un acuerdo con el señor alcalde de cofinanciar los arreglos, terminar los arreglos de infraestructura de este hospital, porque este bello municipio lo requiere. Muchísimas gracias. Sí, muy gentil. A todos ustedes, muchísimas gracias. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Mayor General Rodolfo Palomino López, director de la Policía Nacional de Colombia. Estamos cumpliendo 122 años de historia institucional, 122 años de permitirle a los colombianos, de la mano de su Policía Nacional, avanzar en el desarrollo, avanzar en la seguridad, avanzar en la tranquilidad como escenario que asegura la prosperidad de los colombianos. En estos 122 años de historia, tenemos que hacer un reconocimiento a quienes nos han antecedido, forjando una institución profesional, única y nacional. Felicitaciones, Policía Nacional. Gracias, colombianos, por apoyar a su institución, a la Policía Nacional de los colombianos. Policía Nacional, 122 años al servicio de la comunidad. Estos son los hechos más destacados en Tocancipá con la emisora Alegría Estéreo. Un saludo especial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora de la mañana se unen a través de este magazine Recorriendo Cundinamarca desde las principales 25 emisoras del departamento de Cundinamarca. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá, estas son las principales noticias. Alegría Estéreo. El pasado fin de semana, exitoso para el talento tocancipeño, la banda sinfónica infantil de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá, dirigida por el maestro Andrei Ramos, obtuvo el primer lugar en la categoría infantil y mejor interpretación de la obra inédita en el 12º Concurso Nacional de Bandas Pedro Ignacio Castro Perilla, realizado el pasado fin de semana en Anapoima, Cundinamarca. La banda tocancipeña estaba representando al departamento en este certamen municipal. Por su parte, la agrupación tocancipeña Pulido Son continúa ratificando su talento musical. Esta vez ocupó el primer lugar y obtuvo el título a mejor requintista en el Concurso Nacional de Música Campesina realizado en Yopal, Casanare. Camilo Cifuentes, también por otra parte, integrante de la Escuela de Formación Musical en el área de cuerdas pulsadas, ocupó el segundo lugar en el Concurso Nacional de Tiple realizado en Charalá, Santander. En materia deportiva, 13º circuito ciclístico en el Autódromo de Tocancipá. Se realizó con éxito el pasado lunes festivo la 13ª edición del tradicional circuito ciclístico en el Autódromo Internacional de Tocancipá, que se desarrolló sobre una pista de 2.715 metros. A las 8 de la mañana se dio inicio a la competencia con la categoría de los pitufos, finalizando con élite y sub-23. Alrededor de 525 deportistas asistieron a este evento, ya que es tradición en el departamento de Cundinamarca. 13 categorías que contaron con el aval de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y en la que se vio una excelente participación. Familias apoyando a los corredores y el mejor ambiente para celebrar la participación y el esfuerzo de cada uno de los deportistas. La Administración Municipal de Tocancipá encabeza al alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Tocancipá, en cabeza del licenciado Edwin Vargas, entregaron a los deportistas una premiación de 8 millones de pesos en efectivo para las categorías mayores e implementos deportivos para las categorías infantiles. Y en materia agropecuaria, el segundo ciclo de vacunación contra aftosa y brucela. El área agropecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico informa a los ganaderos del municipio de Tocancipá que ya se inició el segundo ciclo de vacunación contra aftosa y brucela, que se extenderá hasta el próximo 20 de diciembre. Y también ya se empiezan los preparativos para la Feria Agroindustrial en nuestro municipio. La Administración Municipal de Tocancipá invita a los productores agropecuarios, artesanos, microempresarios y comerciantes del municipio para que se inscriban como expositores en la Feria Agroindustrial del municipio, cuya segunda versión del año 2013 se realizará el próximo domingo 1 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Parque Principal. La Gerencia de Desarrollo Económico, organizadora del evento, entregará una premiación cercana de 3 millones de pesos a los mejores expositores y pues la inscripción es gratuita y los cupos son limitados. Desde Alegría Estéreo les informó una voz alegría, Paola Villamil. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Sí, mamá. Ahora mis hijos y yo estamos mucho mejor. Va a dejar a los hijos sin su papá. Se ha debido aguantar por los niños. Precisamente por mí y por los niños me fui para no vivir aterrorizados en medio de los gritos y los golpes. Ese no es buen ejemplo para ellos. El matrimonio es para toda la vida. Mamá, ni mis hijos ni yo tenemos por qué aguantarnos a este señor. Ay, cómo han cambiado los tiempos. Por fortuna han cambiado los tiempos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECIS. Presentamos la información con Pablo Garzón desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Patricia, ¿qué tal? Una feliz mañana para usted y para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Anapoima, Cundinamarca, les presentamos las noticias más importantes de esta región de El Tequendama. Iniciamos con noticias de la región, esta vez desde el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Una excelente noticia tiene que ver con el apoyo que tendrá la Secretaría de Gobierno hacia el grupo de bomberos del municipio, de acuerdo a lo que se ha conocido de la Secretaría de Gobierno del departamento. Una inversión de 20 millones de pesos serán las que entregue la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca para los bomberos voluntarios del municipio de La Mesa, Cundinamarca, al igual que un vehículo 4x4 para prestar una mejor atención a los usuarios en el municipio. Esto a raíz de lo que se presentó, recordamos, el pasado 31 de octubre, de un incendio en la calle Octava, exactamente en uno de los supermercados más antiguos del municipio. Y sobre el tema, precisamente hablamos con el señor alcalde del municipio de La Mesa, el doctor Rodrigo Guaniglesmes, quien habló para Recorriendo Cundinamarca sobre esta excelente noticia muy positiva para los bomberos del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Señor alcalde, un gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Bienvenido a nuestra programación desde el municipio de Anapoima para 25 estaciones que están hasta ahora conectadas con las informaciones más importantes. Alcalde, buen día. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de Sol Estéreo en Anapoima y en el departamento de Cundinamarca. Bueno, señor alcalde, comentemos en la comunidad entonces esta muy buena noticia para el tema de bomberos y el apoyo económico para que ellos cumplan una muy buena labor que tienen para la región y exactamente para el municipio de la Mesa Cundinamarca. Son 20 millones de pesos, alcalde. ¿Esos 20 millones será para la vigencia del año o son 20 millones de pesos que se van a dar mensualmente? ¿Cómo es este apoyo de la Secretaría de Gobierno? Efectivamente, pues ayer en un debate pues que propició el presidente de la Asamblea, el doctor Víctor Manuel Sánchez, y en conjunto con, en coordinación con algunos concejales del municipio de La Mesa, tuvimos la oportunidad de hacer la intervención y explicar las situaciones que se han venido presentando, las falencias que tenemos, y pues en ese ejercicio nosotros ya veníamos desde el mes de mayo, junio, con la Secretaría de Gobierno trabajando la posibilidad de acceder a un carro de reacción inmediata, un carro de bomberos que nos va a ayudar precisamente para atender estas necesidades, y pues afortunadamente el día de ayer, en presencia del señor gobernador encargado, el doctor Fernando Ayala, ratificó, y la secretaria de Gobierno, la doctora Diana Ramírez, ratificó de que la mesa está dentro de 14 municipios que tienen la posibilidad de asignación de estos vehículos, la mesa está ahí. De la misma manera, pues, obtuvimos una ayuda de 20 millones de pesos, ya que hicieron los trámites ayer mismo ante la Secretaría de Gobierno, dejando los papeles y la solicitud para poder obtener esta ayuda. Esto viene para el mantenimiento y dotación, mantenimiento y adecuación del carro de bomberos que tenemos en este momento en el municipio de La Mesa. Estos 20 millones vamos a tratar, lógicamente, que firmando antes del 9 de noviembre, poder tener esos recursos para poder, digamos, arreglar el vehículo antes de terminar año. Correcto, alcalde. ¿Esta ayuda se empezará a recibir por parte del municipio cuándo exactamente? Sí, como le digo, los papeles, eso los presenté el día de ayer, hoy han hecho otros documentos que nos pidieron, y la idea es que podamos tener esa ayuda antes de terminar año. Es una ayuda por 20 millones para, como a manera de contingencia, poder intervenir nuestro carro en este momento, hacerle algunos arreglos de mantenimiento y ver la posibilidad de que quede algo para dotación de equipos de los bomberos de nuestro municipio. Correcto, alcalde. Y para la vigencia del 2014, ¿cómo está la ayuda del municipio? ¿Para este periodo se va, alcalde, a trabajar fuertemente en el tema de la tasa bomberil o se va a dejar para la próxima vigencia? Sí, la idea fue presentar, estamos conjuntamente con la Secretaría de Gobierno Municipal estudiando la implementación de la tasa bomberil a nivel del municipio. Ya pudimos hacer un convenio, el cual pues se termina ahorita el 31 de diciembre, pero la idea es con los recursos que obtengamos a través de la tasa y también que podamos asignar los recursos, pues la idea es que el otro año, con el proceso de reestructuración de deuda pública y el fortalecimiento fiscal, podamos dejar unos recursos importantes para poder atender las necesidades de nuestro equipo de bomberos. De la misma manera, quería comentarles, ayer se planteó un puesto de mando unificado en la mesa para que lo manejemos a nivel regional, con la posibilidad de comprar una máquina mucho más grande y poder atender no solamente al municipio de La Mesa, sino a los demás municipios que conforman la región del Tequendama. Ayer se dejó la propuesta en manos de la presidencia de la Asamblea, y también pues se le hizo la sugerencia al gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Ayala. Perfecto, pues una muy buena noticia, señor alcalde, para el municipio, obviamente con el tema de bomberos, teniendo en cuenta la situación de emergencia que se han vivido. Vale la pena recordarle a la comunidad entonces, alcalde, que es una pues ayuda muy importante de Secretaría de Gobierno. Mucha gente se pregunta, bueno, lamentablemente tuvo que pasar un hecho como el que vivió los habitantes o estas personas aquí el 31 de octubre para que se diera esta ayuda, o ya ustedes venían trabajando con precisamente la Secretaría de Gobierno del departamento para buscar estos recursos. Sí, es bueno aclarar porque pues queda como en el aire, como si hubiera sido la contingencia. No, nosotros ya veníamos trabajando desde el año pasado en el tema de legalización de nuestros bomberos. Hay un cuerpo de bomberos en los municipios, no solamente la mesa, que no reúnen a veces los requisitos legales que se requieren para poder establecer un convenio. En la mesa se venía trabajando y por fin se organizó el tema. De la misma manera hemos establecido algunos convenios de cooperación con bomberos de Bogotá, a través de los cuales hemos obtenido ayuda de algunos elementos. Y este año, por ejemplo, hicimos un comodato para el tema de un vehículo que va a ayudar y que va a ir dirigido para los bomberos de nuestro municipio. Ese carro pues se logró obtener mediante convenio con bomberos de Bogotá y pues también va a complementar el carro que tenemos, el que va a llegar de parte de la gobernación de Cundinamarca. Perfecto. Hablamos del vehículo 4x4, ¿no? el sí, que fuera, se va a entregar. Fuera, sí. Sí, fuera ese 4x4 que es el que nos va a entregar la gobernación. Uh-huh. Nosotros ya también habíamos, hace cerca de un mes, tuvimos uno vía convenio con Bomberos de Bogotá, otro correcto. Vehículo que va a ayudar para el tema de transporte de equipos e indumentaria de los bomberos, adicionalmente. Alcalde, aprobada la tasa bomberil, más o menos de cuántos recursos estamos hablando para el funcionamiento de bomberos en la mesa. Pues en ese momento estamos en el estudio, uh-huh. Porque pues si hablamos de un porcentaje específico, uh-huh. Podemos estar hablando de una suma elevadísima que para un municipio de esta categoría pues no podríamos adoptar de inmediato. Este se está analizando con base en la parte de actualización catastral que estamos haciendo y mediante esa figura de posibilidad de recursos podemos obtener para financiar nuestro cuerpo de bomberos. Pero si vamos nosotros al porcentaje, estaríamos hablando de una cifra que está arriba de los 500, 600 millones de pesos, que definitivamente pues para el tema del presupuesto nos desequilibra en algún, por decirlo así, la parte de los recursos para la vigencia 2014. Sin embargo, estamos viendo un punto de equilibrio donde podamos dejar unos recursos importantes para que podamos de alguna forma esa fuente, es decir, la tasa de bomberil, podamos obtenerlos y no afectar los recursos propios tan directamente como se afectaría dejando esa tasa establecida en un porcentaje específico sobre nuestras rentas propias. Entonces, estamos buscando un punto de equilibrio para sí. que podamos dejar unos recursos importantes y gradualmente irlos aumentando para que no uh-huh. nos afecte nuestra parte de finanzas municipal. Muy bien, estamos en Recorriendo Cundinamarca para 25 estaciones a esta hora de la mañana. El diálogo es con el señor alcalde del municipio de Mesa, el doctor Rodrigo Guarín Lesmes. Señor alcalde, ¿ya se tiene presupuestado sobre qué específicamente se va a fijar la tasa bomberil o eso está en estudio por parte del gobierno municipal? No, nosotros estamos precisamente en este momento midiendo ese proceso de fortalecimiento fiscal para determinar el porcentaje que vamos a dejar establecido en esa tasa bomberil. Vuelvo y repito, si nos unimos al porcentaje que contempla la ley, estaríamos hablando de una suma importantísima, estaría sí. arriba de los 600 millones de pesos, que para nuestro presupuesto sería, digamos, nos afectaría. Entonces lo que estamos buscando es una fuente alterna y esa tasa bomberil, pues buscar un porcentaje que no nos afecte tan grandemente nuestros recursos propios, porque depende de la parte también de la posibilidad de los recursos que podamos nosotros presupuestar para el 2014. Entonces se entiende que tenemos servicio de deuda, parte de funcionamiento y parte uh-huh. de inversión. Entonces estamos buscando ese punto de equilibrio de tal manera que no nos afecte nuestro presupuesto municipal de una manera grande y podamos pues dejar unos recursos sin embargo importantes para atender las diferentes necesidades. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos atendido el tema bomberil. En el municipio nosotros hemos soportado el tema de combustible, con el tema de donde proveemos la gasolina para nuestros automóviles. Hemos previsto también el tema de mantenimiento y arreglos, donde tenemos contrato para el mantenimiento de los vehículos del municipio, y que pues ahora soportados en ese convenio pues hace mucho más fácil el poder intervenir y arreglar y ayudar con los recursos al cuerpo de bomberos del municipio de La Mesa. Perfecto, pues tenemos una inquietud, alcalde, de un oyente a esta hora, sí. De Manuel Ignacio, nos pregunta lo siguiente. Se ha dicho que donde se guarda el vehículo de bomberos, cuando hay una emergencia, tienen que esperar para que entreguen las llaves y poder cumplir con la emergencia. ¿Eso es cierto, alcalde? Ahí había unas situaciones en las cuales que por seguridad, usted entiende que donde tenemos en este momento el cuerpo de bomberos es un predio, un bien inmueble del municipio, uh-huh. donde también se guardan los vehículos del fondo de maquinaria y los vehículos del municipio. Entonces, estamos buscando en este momento la manera de independizar la entrada en lo que tiene que ver con la parte del cuerpo de bomberos para que no se produzcan pues algunas situaciones en las cuales definitivamente por seguridad no podíamos dejar abierto a todo el mundo, uh-huh. pero lo que estamos ahorita en conjunto y ya lo miramos con el comandante es ver que le podamos dar independencia a la parte donde está la estación de bomberos como tal, para que quede independiente del fondo de maquinaria. Sí, ese tema ya se está mirando y la idea, lógicamente por cuestión de seguridad, que es el inmueble donde tenía que mantenerse bajo llave, pero una persona disponía para que pudiera coordinar el tema de entrada y salida. Ese tema se está corrigiendo uh-huh. ahorita y la idea es que podamos independizar totalmente para que los bomberos tengan el acceso y la salida de una manera independiente. Ya se presentó el presupuesto para la vigencia 2014 para sí. el municipio de La Mesa. ¿De cuánto fue el presupuesto, alcalde? Sí, estamos hablando de 19.845 millones de pesos. Estamos hablando casi de 20.000 millones, que con respecto al anterior presupuesto estábamos hablando de casi 14.000. quiere decir que tuvo un incremento de casi 6,000 millones con respecto al año anterior. Esto lo demuestra y lo pudimos ver en la clasificación del ranking de desempeño fiscal del municipio y de los municipios de la región del Tequendama, que nos tuvimos un primer año fiscal bueno, con las medidas que se tomaron a nivel de reestructuración de deuda pública, que eso nos ha permitido pues poder manejar y proyectar unos recursos mucho más importantes para la vigencia 2014. En diálogo con el señor alcalde del municipio de La Mesa, el doctor Rodrigo Guarín Liesmes. Alcalde, finalmente, te hemos entendido o hemos conocido una noticia, usted nos ratificará o no, que sí. El municipio está pensando en un empréstito para algunas obras del municipio. ¿Qué de cierto hay en esto? Sí, nosotros en la instalación del Consejo el 1 de noviembre tuve la oportunidad de erradicar el proyecto presupuesto y adicionalmente hacer el comentario en lo que tiene que ver con la presentación y estructuración de un proyecto de endeudamiento para el municipio. Este proyecto pues lo estamos estructurando, vuelvo y repito, con el equipo para dirigir recursos al tema de infraestructura sobre todo. Estamos hablando de vías urbanas, vías rurales, el tema de infraestructura en educación para la CDB, con la construcción de una sede nueva, el tema del cerramiento con el comodato que se le va a entregar al SENA, también tiene que ver una parte con lo de parques, hay un proyecto también importantísimo para vivienda, también en lo que tiene que ver con el cubrimiento de nuestro coliseo de eventos, lo que se conocía antes como plaza de ferias, también se tiene un proyecto que se estructura para poder hacer este cubrimiento y aumentar la capacidad de nuestro coliseo de eventos. Y hay otros temas que pues estamos estructurando para presentar al Consejo Municipal. Vuelvo y repito, hemos hecho un proceso de reestructuración de deuda pública que nos permite pensar en poder, que es legal y es una herramienta para poder financiar también el plan de desarrollo como en todas partes del mundo, el tema de endeudamiento. Sabemos que lo hizo Bogotá hace menos de un mes por 3.3 billones de pesos y es un mecanismo legal y es una estrategia en la cual podemos utilizarla de una manera responsable. Saquen o que utilice el Consejo van dirigidos específicamente a temas de inversión con proyectos que impacten positivamente a nuestra comunidad. Alcalde, la cifra exactamente ese empréstito de cuánto es. Estamos hablando inicialmente aproximadamente de unos 4,000 millones de pesos o algo más. Nosotros tenemos en este momento una capacidad de endeudamiento de acuerdo a la política de austeridad y de fortalecimiento fiscal que nos a principio de año nos estaba certificada por la Contraloría, nos da una posibilidad de endeudamiento hasta 5,000 millones a principio de año, pero ya a esta fecha yo creo que esa capacidad ha aumentado, me atrevería a decir que estaríamos alrededor de los 6,000 o más millones de pesos. Entonces lo que tenemos pensado es de una manera racional y responsable manejar nuestro crédito para temas y proyectos de impacto social. Entonces creo que si estamos manejando esas cifras, creo que va a ser muy positivo para el tema de los proyectos que tenemos planteados en el plan de desarrollo, que de una manera positiva van a impactar a nuestras comunidades. Muy bien. Señor alcalde del municipio de La Mesa, el doctor Rodrigo Guarín Liesmes, muy gentil por estar usted en este diálogo para nuestra red de emisoras de Cundinamarca, RECO, 25 estaciones ha estado en línea, con la información más importante de lo que ocurre en el municipio de La Mesa. Muy gentil, alcalde. No, señora, ustedes, al estadio como siempre, ocupándose de las situaciones y diferentes noticias que tienen los municipios de la región, y pues agradecerles y pues siempre dispuesto a seguir prestando, dando la cara y dando la información para nuestras comunidades. Agradecerles de verdad la oportunidad y el tiempo que ustedes disfrutan el día de hoy. Muchas gracias. Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, esta es de las informaciones más importantes que entregamos a esta hora. Continúen ustedes en estudio con más noticias de lo que ocurre en nuestro departamento. Para Recorriendo Cundinamarca les informó Pablo Garzón Sánchez. Con esta información desde Anapoima cerramos hoy el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca a través de las radios comunitarias del centro del país. Mil gracias por su sintonía y un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.